Ayer APYME, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios acá en la provincia de Mendoza, sacó un comunicado de prensa donde bueno, solicitó incorporación de artículos importados de la canasta escolar en el programa Cuota Simple, en lugar de bajar precios. Se termina de destruir la industria local. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios expresa su rechazo a la reciente resolución 7524 de la Secretaría de Comercio que favorece la incorporación de librería y calzado escolares importados a los rubros incluidos en el programa Cuota Simple por un lapso de 30 días. Para hablar mejor de tema, estamos en comunicación telefónica con Rubén Palao de APYME, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Y ahí vamos, tratando de llevarla, ¿ah? Tratando de arrancar el día con un poco de alegría, pero se hace difícil en esta realidad, que día a día, bueno, va pesando cada día más. En el caso de ustedes, bueno, yo estaba leyendo el comunicado que lanzaron ayer, que tienen que ver con, bueno, obviamente la apertura a las importaciones, cómo ha afectado, y en este caso particular, de algunos. Bueno, empezamos. Sí, comentame. Básicamente empezamos a ver la desregulación a través de la parte esta de librería y calzado, que esto es por durante 30 días, para favorecer la canasta básica escolar, si se quiere decir así, dice la resolución. Una locura. Una locura teniendo en cuenta que nosotros, aquellos que trabajan con la parte de librería los mata, los revienta, y aquellos que hacen calzado, por ejemplo, deportivo o para escolares, te podés imaginar, le aumentaron los insumos, más la baja venta de dichos productos nacionales, producto de la crisis, producto de la baja del consumo, y etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, están haciendo todo lo posible para internacional el consumo interno, etcétera, etcétera. Mira, esto es unas tantas más que venimos pregonando y denunciando que esto iba a pasar, y bueno, evidentemente sucedió, empieza a suceder. Con esto te quiero decir de que empieza el debate. Antiguamente ya tenemos mucha experiencia, aquellos que estamos en APYME denunciamos aquellos gobiernos desde la época del proceso, fíjate vos, de Martínez de Hoz, vienen con Cavallo a la cabeza, oferta y la demanda con la importación de productos que te revienta directamente el mercado, ¿no se acuerdan? Todo por 2 pesos, bueno, acá va a ser, no te digo por 2 pesos, ni mucho menos, pero Rubén, se nos está yendo, nacional, ¿no? Y se nos está, ¿nos escucha? lo que conlleva. Sí, te escucho, te No, escucho. se nos está yendo un poquito la señal. Te escuchamos, pero se nos está yendo un poquito. No sé si te podés acomodar un poco para poder escucharte bien. Estábamos con esto que nos comentaba, ¿no? Esta historia bueno, de tirar al tacho de basura la industria nacional, y que viene de la dictadura. La dictadura lo llevó a su máxima expresión, diciendo que, bueno, la industria argentina no, bueno, estamos teniendo ahí problemas en la comunicación con Rubén. A ver si lo podemos. Ahí te tenemos, Rubén. Se nos había cortado un Ahí, segundo. ¿me escuchás ahí? Ahí te escuchamos mejor. Se Bueno, me... estaba retomando esta Bueno, idea que nos estabas comentando que. básicamente te digo que sí, esto hace nuevamente al debacle de la industria nacional, que ya lo hemos visto ya en su momento con aquellos que dicen que peinamos canas o que estamos pelados como yo, con el proceso militar, con Martínez de Hoz, la incorporación de productos importados, con Menem y Cavallo a la cabeza, con el libre juego, la oferta y la demanda, y la incorporación de aquellos que se acuerdan que era todo por 2 pesos, con Macri, que fue llevando la cosa progresivamente y que terminó después en el debacle a partir del 2018 yendo al Fondo Monetario, que es otro de los problemas que tenemos. Fíjense que hablan del déficit fiscal cero, déficit fiscal cero. No hay déficit fiscal cero. ¿Saben por qué? Porque todavía no toman como base empezar a pagar la deuda que ellos mismos tomaron. O sea, que es un juego de tonto esto, prácticamente. Quieren hacerle creer a la población de que el debacle viene por a través del déficit fiscal y no es así. Una de las bases de la inflación está puesta a través de la deuda. Y mientras que tengamos deuda externa, va a haber desfinanciamiento y va a haber inflación. Entonces, eso es uno de los tantos, porque es multipropósito la inflación. Pero bueno, en este caso empezamos, como quería decirte, multicausal la inflación. Pero en este caso empezamos a ver nuevamente el debacle de la industria nacional, con esto de 30 días. No sé si va a haber 30 días. Ellos, dentro de la resolución, establecen 30 días. No creo. No creo que sea 30 días. Pero bueno, lo revienta a los artículos de librería y aquello de indumentaria, la fábrica indumentaria de calzado para niños, ¿no? Y empezamos a ver nuevamente los mismos problemas que, como te dije, como le digo a tu audiencia, esto ya lo sabemos, esto ya lo hemos vivido. Buen día, Rubén. El gato de este lado. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Rubén Palau, uno de los referentes de APYME a nivel nacional. Hay varias ramas que estás abriendo con estos comentarios que estás haciendo. En tanto el presidente habla de 30 días, en su momento Macri hablaba 6 meses, ¿te acordás? Y siempre es esperar, siempre estamos esperando que esto mejore y no mejora nada. Ahora, ya saliendo de eso, de estas falacias que están todo el tiempo tratando de instalar esta gente, ¿no? ¿Qué soluciones propone? ¿Qué soluciones se proponen del gobierno? Teniendo que en cuenta que la canasta escolar a principios de febrero estaba en 70.000, no sé cómo va a quedar ahora, siendo que la canasta va a aumentar el viernes un 5% más. ¿Qué soluciones le dan? Sí, primero la nafta aumenta, no aumenta la nafta, aumenta el impuesto, aumenta el impuesto, no la nafta. Detrás están las petroleras para que pegarle un aumentazo distinto de un 7%, un 10% aproximadamente. ¡Ojo! Horrible. Aumenta el impuesto, que estaba, según ellos, suspendido. Entonces, todo esto conlleva, teniendo en cuenta que todavía no vemos reflejado en la industria ciertos impuestos que han dejado de ser, ¿cómo te podría decir?, subsidiados, la energía, por ejemplo, y el gas, todavía no han llegado la factura. Esto va a incrementar los costos una barbaridad, a tal punto de que ya están preocupándose. Mira, tengo socios dentro del ramo metalúrgico, como por ejemplo, que les llegaba la factura de la luz entre 35 y 40 mil pesos. Era la base, 30, 40, 45 cuando tenían mucho trabajo. Bueno, con poco trabajo les ha llegado a 175 mil. Te estoy dando un ejemplo, nada más, puntual. ¿Esto qué hace? A repensar a pequeños talleres, a decir dónde estamos parados y qué vamos a hacer, porque consumo no hay, trabajo no tenemos. ¿Me va siguiendo, oh gato? Sí. Esto es dramático. Entonces, toda la cadena de valor de un producto industrial, desde que lo compras hasta que lo haces, lo armás, y esperás que te lo compren, todo eso ha decaído. El insumo te aumentó un ciento y pico por ciento a través de la devaluación y demás cosas. Y la venta, el consumo bajó porque estamos en una crisis que la gente no compra. No hay demanda, no hay obra pública. ¿Me entendés? Todos estos trabajitos de los pequeños talleres se lo daban los ¿cómo te podría decir? Aquellas empresas contratadas que tenían licitados ciertos obras, se los daban a terceros, todos trabajaban de esta forma. Bueno, no hay, se acabó todo eso. Está bien. Algunos